Avendaño Loaiza. Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael Orlando. Un gusto disfrutar nuevamente esta tarde con vosotros. Con nosotros, vosotros y ellos. Juan Carlos Palma. Como siempre, un gusto, un agrado estar nuevamente junto a ustedes y decir, como es habitualmente, ágiles voces documentadas al servicio del deporte. Así es. Abel Vargas. Bueno, muy buenas tardes. Acá estamos, nuevamente vuelto aquí a la Onda Deportiva. Gracias. Muy bien. Ahí está entonces. ¿Dónde estuviste? Bueno, estuve por allá, pero ya estoy de retorno. Muy bien, pues ahí estaba. Vamos de inmediato, muchachos, colocando algún tema. Saludos para Belito Vargas, que está en sintonía. Oye, ¿en qué paso está Deportes Puerto Montt? ¿Vienen nuevas figuras? ¿Cuáles son los jugadores que están en la mira para la próxima temporada? Tendremos contacto con Héctor Gaete, vicepresidente del club. Recuerde, mañana es el clásico porteño, el CEM y los Pumas. Esto en el baloncesto y en el deporte de los puños. Junior Cruzat se enfrenta al boliviano en el día de mañana. Nos acompaña Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. AG Performance, taller integral, multimarcas, el taller que te puede ayudar, mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnóstico, simulizado de carrocería, accesorios, lavado, interior y exterior de autos y camionetas. Estamos en Avenida Presidente Ibáñez, 1133, esto camino al ERCE. Su propietario y personal desea feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, tiene venta de repuestos eléctricos, repuesto de alternadores y arranques, fono 23-27-180-95, atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354 aquí en Puerto Montt. Su propietario y personal desea feliz Navidad y venturoso y próspero año 2019. Deportes Puerto Montt, la primera vez que pasa con el fútbol. Juan Carlos Palma, Luis Avendaño, no me quedé tranquilo con lo que pasó con Vallenar, porque lo de Zafilia, la NFP, ¿cierto? Sí, y lo que pasa y ocurre, no sé si, pero de acuerdo a lo que he ido escarbando, dijo, en cuanto a antecedentes. Estaba como un gallito de la pasión, claro, ahí en el patio, escarbándose. Claro. Cuando todos los clubes ingresan, tengo entendido de que asumen un compromiso que está dentro de ¿se puede decir un contrato? No sé. Pero asumen un compromiso en que no pueden hacer ningún tipo de reclamo solamente a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y no pueden hacerlo a la justicia ordinaria. ¿Y eso sería entonces lo que le pasó la cuenta? A Vallenar. Pero en este momento yo creo que Vallenar va por más. Ya. Honestamente va por más y pienso de que lo que hace en este caso la Asociación Nacional de Fútbol hasta el momento han sido realmente fieles ovejitas cada uno de los clubes, porque salvo Valdivia y Melipilla, Barnechea, que la vez pasada sacaron la voz por algo, por un conducto totalmente distinto, inmediatamente la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, cuando se vio contra la pared, trató de colocar inmediatamente paño frío a la situación. Es que siempre desde la salida del señor Jadwe de la NFP, los dirigentes, sobre todo los que están a cargo del fútbol nacional, han tenido ese problema de que cada vez que haya una persona que quiera reclamar o quiera alzar la voz porque hay algo que no le gusta, lo estudian. yo creo que sacan la cuenta qué voto nos lleva a eso. Claro, correcto. Oye, a propósito, estábamos diciendo en el titular, muchachos, ¿qué pasa con nuestro Deportes Puerto Montt? Nuestro, porque lo atesoramos, es nuestro representante y es al equipo, institución que Onda Deportiva de Radio Sago apoya. Con la nueva directiva ya están trabajando, me imagino, ahí buscando las alternativas en cuanto a lo deportivo. Ahí está también Héctor Gaete, vicepresidente, y a quien agradecemos porque siempre Héctor nos recibe nuestro contacto para conversar un poco sobre nuestra institución. Héctor, bienvenido como siempre a Onda Deportiva aquí en Radio Sago. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, por acá estamos bien. Héctor, ya asumida la dirección de la ANFP, ¿cuáles son los pasos que está siguiendo la institución, nuestro Deportes Puerto Montt? Bueno, se viene la próxima temporada, aunque queda todavía tiempo, pero me imagino que se están agilizando pasos para lograr los servicios de algún connotado jugador para reforzar nuestro Deportes Puerto Montt. ¿Cómo va como institución y en busca de refuerzo? Sí, bueno, efectivamente nosotros empezamos a entrenar el otro martes, se inicia el entrenamiento y obviamente estamos trabajando, buscando, llamando, tratando de concretar nuevos refuerzos para Deportes Puerto Montt. Ahora, hoy día acabamos de contratar a Octavio Pozo, jugador proveniente de Ñublense de Chillán, volante, con trayectoria, y ya está incorporado al plantel. Perfecto, Héctor. Te dejo con Juan Carlos Palma, te quiere saludar y también compartir. Héctor, ¿qué tal? Hola, buenas, gusto saludarte, Héctor. La verdad es que ha estado muy muy quieto Deportes Puerto Montt, mientras todos los otros equipos ya prácticamente tienen armado algunos hasta el plantel, el caso específico de Melipilla, La Serena, y me ha llamado considerablemente la atención lo que está ocurriendo con Deportes Puerto Montt. Y tengo entendido de que ya Faunde no regresa a Deportes Puerto Montt, pese que era una de las uno de los jugadores que eran solicitados por Vergara, porque acaba de firmar por Ñublense, y tengo entendido de que Cerveto estaría siendo en este momento tentado, por decirlo menos, por Curicó Unido. ¿Qué hay de efectivo? A ver, buenas tardes. Respecto a lo primero, usted mismo lo dijo, nombró a solo 2-3 equipos de 16 que están que tienen su plantel conformado. Yo diría que la mayoría de los equipos están como Puerto Montt. No, yo no sé nada de Valdivia, no sé nada de San Felipe, no sé nada de Cobreloa. San Felipe acaba de contratar 3 jugadores. Correcto, pero tampoco tienen sus planteles conformados. Temuco, San Luis de Quillota. Wander también tiene listo, pero la mayoría no ha contratado porque el campeonato empieza el 15 de febrero, o sea, hay tiempo de sobra, no nos podemos tampoco desesperar y contratar apurado y mal y caro. Entonces los valores de los jugadores igual están un poco altos, es siempre así al inicio de la época de contrataciones, y a medida que están pasando los días los jugadores van aterrizando sus posturas. Nosotros tenemos que buscar bien, no tenemos los recursos que tiene Wander, los recursos que tiene Ñublense, que es otro equipo que ha contratado bastante, o los que colocó La Serena, que son sociedades anónimas y llega y pone plata nomás. Nosotros tenemos recursos mucho más acotados, por lo cual tenemos que mirar bien, buscar bien y ver lo que necesitamos. Este jugador, Jorge Faunde, nosotros le hicimos una oferta. Sabíamos que no seguía en Audax, hablamos con Audax italiano y él prefirió irse a Ñublense. Lo más seguro es que Ñublense le ofreció un mejor sueldo, bien por él, era un profesional y estamos claros. Y respecto a Nicolás Cerveto, nosotros no hemos tenido ningún contacto con nadie, no nos ha llamado nadie de Curicó preguntando por él. Eso es totalmente falso. Ya, perfecto. Se aprovecha esta instancia también los medios de comunicación, lógicamente. Se aprovechan de que se está en receso y tratar de mover el mercado. Pero claro, nosotros nuestra prioridad era renovar a los jugadores que nos pidió el cuerpo técnico y el último, bueno, Faunde ya no sigue, está claro, pero el último que nos falta renovar para tratar de renovar a todos es Fernando Cornejo, que está en una situación especial en Unión Española, que ustedes saben lo que pasó con el señor Díaz, que era gerente técnico, pasó a ser entrenador, entonces están viendo ahí si sigue o no sigue, si lo prestan o no lo prestan, en eso estamos, pero si logramos a traer a Cornejo, que es un jugador muy importante para el club, es una prioridad, prácticamente renovamos a todos los que nos pidió el cuerpo técnico, menos Faunde, que ya sabemos fichar. Eso indica de que Rosa definitivamente va a ser parte de... Sí, Matías Rosa ya está listo, también Alonso Rodríguez, ya están listos y ellos se presentan el martes a entrenar. A ver, que siempre llama la atención el hecho de posponer lógicamente la posibilidad de contrataciones, entendible muchas veces, pero cada vez de que se parte un campeonato y cuando se contrata prácticamente encima, hay generalmente hay que esperar unas 3-4 fechas para que recién el plantel pueda ajustarse, y la verdad es que como estoy rearmando todo lo que es estadísticas y antecedentes desde el año 1983, fíjese de que me encontré con un tema de que es bastante bastante complicado. El inicio de la competencia del año pasado de Deportes Puerto Montt con Landeros, inclusive mucho más baja cuando se estuvo Jorge Socía, Vladimir Vigorra, que fueron inclusive con Jorge Luis Siviero. Entonces a eso uno generalmente apunta para que exista lógicamente también la tranquilidad por parte de en este caso de los hinchas. Sí, correcto. A ver, nosotros teníamos programado que el campeonato empezara la primera semana de febrero, y por eso Puerto Montt se da una pretemporada hasta el Clemente el 5 de enero, para tener de jugar con equipos de, ahí estamos cerca de Curicó, cerca de Talca, cerca de Rancagua, para jugar con equipos de ese nivel, que es el problema que tenemos, como usted bien lo dice, que nos cuesta 4 o 5 fechas empezar a jugar bien, porque aquí nosotros, no es por desmerecerlo, pero jugamos con equipos amateur, que no es lo mismo que un equipo profesional. Entonces eso nosotros lo queríamos evitar y por eso nos vamos de pretemporada para allá. Pero al corrernos la NFP el inicio del campeonato en 15 días, lo cual es bastante, también se corrió todo, las contrataciones, y entonces todo hace que nos desbarajustó todo. Pero igual la idea obviamente es tener los jugadores lo antes posible. Como le digo, uno llama a un jugador ahora y cobra un valor y nosotros sabemos que no lo vale y tenemos que esperar. Y en un par de días más, una semana más, va a tener un valor más aterrizado, porque no podemos gastar el presupuesto que tenemos para contratar jugadores en 2 o 3 jugadores cuando necesitamos 5 o 6. 14 horas ya con exactamente 21 minutos, estamos agradeciendo a quien está con nosotros en el enlace vía telefónica, como es el vicepresidente de nuestro Deportes Puerto Montt, Héctor Gaete. Te quiere saludar Luis Avendaño. Héctor, te dejo con él. Hola Héctor, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, lo estaba escuchando atentamente. Bueno, lanzó un nombre ahí que ya ustedes llegaron a acuerdo, que es don Octavio Pozo. Y bueno, usted dice que van a esperar que los precios se aterricen y todo. En los últimos años, Deportes Puerto Montt siempre ha estado contratando prácticamente al filo del comienzo de los campeonatos. Entonces, claro, a esa altura el jugador va a aceptar lo que se le está ofreciendo. Pero tampoco hemos traído grandes refuerzos que lo hayan llevado a pelear la parte alta. Entonces, ¿vamos a esperar nuevamente las últimas 2 semanas de febrero para tener un plantel? ¿O vamos a estar a mediados de enero ya con un plazo que ustedes se hayan fijado para terminar con el plantel y empezar a hacer una temporada, una pretemporada, con tiempo de sobra, digamos, para llegar funcionando 10 puntos al comienzo del campeonato, ¿o no? Sí, correcto. O sea, la idea es esa, tener los jugadores lo antes posible, pero como dije, si a nosotros nos interesa el jugador A, lo llamamos y nos cobra una locura y sabemos que no lo vale, o sabemos que nosotros como dirigentes llamamos al presidente del club en que jugó, oye, ¿cuánto gana este jugador? Entonces, y pretende ganar el doble. Por mucho que lo queramos, también se nos escapa del presupuesto. Como digo, tenemos cierta cantidad de dinero para controlar cierta cantidad de jugadores y ahí tenemos que distribuirlo y gastarlo de la mejor manera. Obviamente la idea es a mediados de febrero, o sea, perdón, a mediados de enero ya tener el plantel prácticamente conformado. Y a pesar así de todo, lo más seguro es que vamos a casi cuando inicie el campeonato y después hay 4 o 5 fechas más para contratar, a alguien más vamos a traer porque algo puede pasar. pero es la idea, es trabajar así. Estamos buscando, llamamos, cotizamos, algunos jugadores le hacemos una oferta y no nos responden porque están esperando alguna oferta de primera división o de otro equipo. Entonces la cosa se mueve así. Esto con el correr de los días, de la semana, después los jugadores ya quieren ellos asegurar su trabajo y no arriesgarse, y lo más seguro es que cuando empiezan los equipos a entrenar y no los ha llamado nadie, aceptan la oferta que uno les hizo. Y obviamente son jugadores que nosotros queremos, no, nosotros tampoco andamos buscando lo que dejó la ola, sino son la prioridad del cuerpo técnico. Claro, pero viéndolo de la forma que usted lo explica, me parece que vamos a llegar a ese término, más o menos lo que deje el término de la ola, porque si esperamos último momento y buscando lo más barato, probablemente vamos... No es lo más barato. Vamos a recibir lo mismo. Es que nosotros no buscamos lo más barato, buscamos lo mejor y que nos sirva. Tampoco podemos pagar una fortuna por un jugador. Nosotros nos gustaría ser puros jugadores de primera división, pero hay que pagarle sueldo de primera división, y nosotros no tenemos ingreso de primera división. Pasando a otro tema, Héctor, hace la semana pasada, me parece que hablamos acá con un dirigente de Deportes Puerto Montt, Villalobos, me parece que si mal no me Artemio. Y hablamos de este mismo tema sobre los jugadores y los refuerzos que tiene, que se estaba barajando con Deportes Puerto Montt. Y él habló de que no se iba a traer jugadores de muy avanzada edad en primera instancia. Y Octavio Pozzo estaba mirando su ficha y tiene 35 años, ¿sí?, del año 1983. De esos jugadores, ¿vamos a traer mucho a este año? ¿Se piensa traer de esa misma cantidad de años? ¿O se piensa traer un poco más de menos de 30 años? No, la idea obviamente es traer jugadores más jóvenes, pero el puesto de Octavio también es un puesto importante en el mediocampo, en el que aparte de ser un buen futbolista se necesita personalidad, que era algo que nosotros entendimos que nos faltaba del campeonato pasado. Pero obviamente lo que el cuerpo técnico lo que más necesita ahora es la parte ofensiva, teniendo en cuenta que si contamos con Cornejo, que la delantera, que es lo que más nos falló en este último campeonato, que nos costaba mucho hacer goles. Y ahí sí que tenemos que apuntar a juventud, a rapidez, que es para la forma de juego que quiere instaurar Fernando Vergara. Perfecto, Héctor, agradecidos como siempre del enlace. Bueno, sabemos que ustedes siguen trabajando con bastante dedicación a lo que es la captación de estos nuevos refuerzos. Y estamos seguros de que también lo hacen, no me cabe dudas, que para que este año o la próxima temporada apuntemos más alto. Así es que, Héctor, éxito en lo que viene. Ojalá se capten pronto los refuerzos, que sean buenos, como decíamos, y que no sean demasiado altos para que no hagan tiritar la caja, ni la caja grande, ni la caja chica de nuestro Deportes Puerto Montt. Ahí, un saludo ahí para el resto de la directiva que componen esta nueva directiva de Deportes Puerto Montt. Gracias, Héctor. No, cuando gusten, ahí estamos para atender y tratar de resolver sus dudas. Listo, que tengas buena tarde, chao. Vale, bueno, chao, chao. Vamos a redondear la idea, pero antes de ello, participa este fin de año por un viaje soñado y muchos premios más, sí. Solo tienes que realizar tus envíos de paquetería en las sucursales de Correo Chile e ingresar el código de seguimiento en el sitio web. No dejes pasar esta oportunidad. Mientras más envíos se realices, más oportunidades tienes de ganar. Más informaciones en correos.cl. Este programa, Onda Deportiva de Radio Sago, aquí en Puerto Montt, es presentado por Correos Chile. Participa por un viaje y grandes premios. Conoce más en correos.cl. ¿Me estás pidiendo la palabra, Juan Carlos Palma? Tal como cuando se elegían las directivas la directiva de curso, sí señor. Y amenazándome que si no te doy la palabra con un almohadillazo. Juan Carlos, redondeamos este tema. Sí. A tu parecer, ¿se está trabajando diferente a los otros años? Realmente, sí o no, me abstengo. Me abstengo porque me llama la atención, no sé, cambió el tono de al comienzo, trató de ser, no sé, bien fuerte en el hecho de tratar de dar la opinión, pero después, lamentablemente por el poco tiempo que uno tiene, Faunde regaló en Chillán, pero Ñublense en este momento está prácticamente desmantelado y la única... ¿Pero Faunde ya había firmado acá en Puerto Montt? ¿No? No sé, pero al menos cuando tuvimos al presidente de la Comisión Fútbol se hizo... No, fue a Alex. Cuando tuvimos un contacto con Alex, indicó de que el último contacto fue con Claudio Bustamante. Fue Villalobos entonces. No, Claudio Bustamante. Anterior, cuando tuvimos con Alex, uno de los contactos, antes de cuando contestó, porque después se le llamó y no. Pero él siempre contesta, señor, siempre contesta. Ahí ocupado, en esa no sea apelador, pues Palma. En esa oportunidad se habló de estar listo Alonso Rodríguez, Rosa, Faundes, y prácticamente se estaba en conversación, pero se tenía adelantado el tema con Cornejo. Bueno, que Ñublense es un equipo que en este momento está sumamente complicado, no tiene director técnico todavía, sin embargo, la directiva está preocupada y armando el plantel, contrató a Jorge Orellana de Coquimbo Unido. Jorge Orellana y Faunde son los dos refuerzos que tiene en este momento. Y todos los equipos están, de una u otra forma, se están moviendo. San Felipe, por ejemplo, trae a Lautaro Palacio de Argentina, estuvo en Villa San Carlos. Marcoleta está a la espera de su séptimo en jugador. Villa San Carlos de Bariloche, me dice. Sí, tú? Correcto. Ya. Está a la espera de su séptimo jugador, que es Francisco Tato Silva, uruguayo. Gabriel Castellón se fue de Wander, porque ahí estaba siendo tapado, lógicamente, deportivamente, por Viana, y anduvo buscando opciones del club. Pero Castellón, yo le veo. Todavía se puede pegar una reafirmada ahí. Se tiene que ir. De ahí sí. Castellón se fue. Sí. Y al final terminó. Un año perdido para ese arquero. Sí. Tenía cuánta proyección y. Arquero de la selección. Se trunca la vez, se quedó ahí. Titular de la última sub-20. Bueno, ahora afortunadamente se queda en Huachipato. Y ahora lo que sí me preocupa, y esto es lógicamente donde uno está preparando, buscando los antecedentes y todo, y la verdad es que casi se me cae el pelo cuando comienzo a ver los técnicos que han dirigido Deportes Puerto Montt, y me encuentro con la novedad de que la campaña de Landero fue prácticamente similar a la de Vladimir Vigorra, a la de Jorge Socía, y a uno que finalmente nos llevó al descenso, como fue Jorge Luis Siviero. No, si nosotros en la temporada pasada pegamos en el palo y no lo fuimos a segunda. Bueno, 2 años consecutivos. Recordemos que la temporada anterior el salvavidas fue... Durán. No, señor. Abreu. El loco Abreu, porque todo. Si no hubiese estado ese goleador, viejo, perdóname, pero ya hubiésemos estado en la primera vez hace rato. O sea, en la segunda división. Sí, porque ahí no, al menos era la seguridad de que la pelota, como vaya por altura. Es que así hizo goles. Así hizo los goles. Porque es un goleador innato. Puede tener sus años, incluso. Habíamos tenido una discusión fuera de micrófono con algunos colegas de otros medios. No, es que no va a dar para atrás ni para adelante. Mi posición era démosle la oportunidad. Porque puede tener años, pero es goleador. Y para el nivel de acá Deportes Puerto Montt, ese es un rey en el área. Y lo fue, nos salvó. No lo capitalizamos, ¿por qué motivo? Se fue. Bueno, pero ya también tenía todo claro, el camino recorrido. Claro, ya. Entramos. En el otro tramo, entramos, ya, y con una plantilla alta en sueldo, y que pensábamos que íbamos a estar arriba, pero... No va a ser la palacea. Claro, pero pasaron las 4 fechas que parece que estamos climatizados. Las 6 fechas, no pasó nada, y finalmente, por un pequeño milagrillo, estamos todavía. Entonces, lo que queremos es obviamente no pasar lo mismo ahí. Lucho. La verdad es que en estas conversaciones con los dirigentes, de repente uno puede ir sacando en blanco más o menos lo que se avisora para adelante. En algún momento en la conversación anterior, el anterior dirigente dijo de que a los jugadores se le estaba tratando de enamorar, entregándole un bosquejo de lo que iba a ser en la institución este año 2019 y la competencia del año 2019. Y si mal no recuerdo, yo le hice mención, sí, porque dijo que iban a reflotar carreras de jugadores que estaban en algunos clubes. Si es así, entonces, Pozo reúne las condiciones. Claro, por eso yo le dije que se iban a contratar mucho jugador mayor. En este caso, Pozo tiene 35 años. No fue titular. La estadística que sale online de Octavio Pozo dice que Ñublense jugó 28 partidos, un gol y dos fechas que no jugó, que serían de las 30 fechas. Ya. Eso por lo menos lo que está online al día de hoy. Es un volante. O sea, está le dicen el Super 8. Ya. Entonces, está activo. ¿Por qué? ¿Por lo moreno? No sé, a lo mejor por el puesto donde juega. Ya. Entonces, un jugador de 35 años activo que está jugando, puede que te sirva, pues eso lo vamos a ver ahora cuando comience. Oye, la característica que tiene Pozo, contención. Contención. Tiene que ser contención, claro, porque sí, tiene es lo que falta. Sí. Es lo que falta. Entonces, a lo que voy yo, vamos a. Bueno, se lo hice saber también al director técnico. Sí, claro, dice él que los jugadores están muy caros al día de hoy. Y está bien, y así lo dijimos también hace mucho tiempo, que los jugadores este año van a estar más caros que todo el resto de los años hacia atrás, porque los clubes van a recibir plata. Y los jugadores, esa es la noticia. Obviamente van a cobrar más porque los clubes se va a saber que tienen plata. Entonces, si vamos a esperar nuevamente las últimas dos semanas, los últimos 15 días para contratar, vamos a terminar contratando al segundo enjuague de lo que quede de los clubes, porque los precios de los jugadores este año no van a bajar, todos van a cobrar más porque saben que los clubes van a tener plata este año, que ya le están llegando a los clubes parte de ese erario. O si no, está la otra opción, que vamos a terminar recibiendo nuevamente a los jugadores de que no estén dentro de los planteles, a lo mejor de algunos de los equipos grandes, y que deseen enviar a préstamo a algunos equipos para continuar su carrera. Los clubes grandes, si tienen jugadores que van a mandar a algún lado a jugar. Hablando de los jóvenes. Pero de los jóvenes, claro, de porque de lo que están sacando del plantel no se van a venir a jugar a primera vez, pues. Si irán a primera A, algún otro equipo, sí. Pero a primera vez no se vienen ni a cañón. Los jugadores jóvenes probablemente sí, pero me parece de que estamos mirando demasiado corto plazo si queremos contratar jugadores que sobrepasen los 30 años. Si es así, estamos mirando prácticamente nada a lo que son las divisiones inferiores, que fue lo que dejamos conversando el día de ayer. Entonces, yo creo que un jugador entre 35 años, prefiero darle, qué sé yo, la oportunidad a uno de la casa. Porque un jugador de 35 años, ¿cuánto más le queda de juego? Dos temporadas, 19 y 20, o sea, la 2019 y 2020, a lo mucho. Y estos contratos por lo general son a dos años. Entonces, no traiga herencia pero ese contrato es obligatorio hacerlo a esos dos años. Es que porque no, los contratos no te obligan a nada. No es obligatorio, pero no. Resulta de que cuando ya un jugador tiene cierta edad, por no decir trayectoria, cierta edad, lógicamente que quiere asegurarse de que va a estar un tiempo suficiente, que va a tener una estabilidad y tranquilidad económica, por eso de que firma contrato o exige contrato de que al menos sean por dos temporadas. Ya. Así que ¿y no si sé. Juega mal? Ese es el problema de los que los contrataron. Claro, ahí tiene a Barrio. Barrio vino, pero por dos temporadas. Claro. Y no presentó ningún avance para Colo Colo, lamentablemente. Mira, comenzó Octavio Cornejo en Audax Italiano entre el 2003 y el 2005. Después se fue a Indonesia Persicu se llama el equipo, estuvo el del 2005 al 2007. Pero eso no es competitivo. Palestino en el 2007-2008, en Naval el 2009, en Deportes Melipilla el 2009 igual, el mismo año. Unión La Calera entre el 2010 y el 2011, en Huachipato en el 2012 y el 2013, Ñublense entre el 2013 y el 2016, San Marcos de Arica entre el 2016 y el 2017 y Ñublense este año. Ese ha sido el recorrido de Octavio en este momento. La trayectoria. Tiene harta. Harto recorrido. Harto recorrido. Tiene harto kilometraje en el cuerpo. Le invito a esta hora, señoras y señores, para que prefiera Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte, solo nos falta volar. Servicio eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 2327-180-95, atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en Puerto Montt. Su propietario y personal desean feliz Navidad y próspero año nuevo. AG Performance, taller integral, multimal, marcas, digo, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero. Simonizado de carrocería, accesorios, lavado interior y exterior de camionetas y automóviles. ¿Dónde está? En Avenida Presidente Ibáñez 1133, camino al ERCE. Todo su personal y propietario desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Náutico Spa, luces de navegación, salvavidas, equipamiento de embarcaciones, año de experiencia, avalan su servicio. Miraflores 1489. 6F Motores, tecnología superior. Rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis número 31, Parque Industrial Recondo. Bueno, 652-2608-18. Hola, Pancho. Oye, ¿qué lleva ahí en esa caja que hay tan contenta? Llevo algo increíble, un viaje. Cada vez que realizas tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. Solo ingresa tu código de envío en correos.cl y ya estás participando. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Efectivamente. Esa es la idea, muchachos. Ah, esa es la idea. Antes de separarnos del fútbol, por mí, ojalá los directivos de la comisión encargada de verificar, de ir pulseando precios por ahí, logren la próxima semana, máxime antes de fin de año, ya tener varios contratados. Porque después, claro, queda enero todo y la mitad de febrero, pero un mes y medio, Palma pasa volando, ¿me equivoco, Avendaño? Es que es por lo conversado uno empieza a sacar conclusiones y la verdad es que uno se empieza a preocupar ya cuando hay dos dirigentes que, con los que uno ya ha conversado, ya más o menos sabe cuál es lo que qué es lo que ellos piensan y para dónde quieren ir. Entonces, la verdad es que se ve difícil el asunto, pero ojalá que Deportes Puerto Montt surja en base a los nuevos refuerzos que se van a traer, porque ya se sabe que hay uno, ya se sabe dónde juega, se sabe la edad y se sabe cuál es su trayectoria. Pero los otros que están en carpeta, bueno, ojalá que tengan un nivel superior para que podamos levantar lo que queda. Y con respecto a lo que a lo que usted me pregunta, históricamente y físicamente los planteles tienen un mes de pretemporada, donde los primeros 15 o 20 días son única y exclusivamente carga física. ¿Sí? Y después empiezan con el asunto de la pelotita. Pero si... Porque yo estimo que la próxima semana, cuando comiencen los entrenamientos, va a ser como para que se conozcan y no van a hacer mucho en realidad, porque ya viene fin de año y todo. Se está pensando en otra cosa. Por lo tanto, de enero hacia adelante, si pensamos que el año comienza el día 7 de enero, no el 1, sino que el 7, el día lunes 7, ahí ya tienes 3 semanas para llegar a febrero. O sea, prácticamente enero va a ser para trabajo físico y para ponerse a punto va a tener ¿cuánto? 15 días. Entonces, otra vez estamos al filo de llegar otra vez a la competencia y decir, mire, el plantel va a quedar aceitado a las 4 fechas. Y ya perdimos 6 en esa pasada. Por lo tanto, ahí estamos lejos de Europa, por lo menos, si queremos evitarnos. Juan Carlos Palma, Cerveto se nos va, Juan Carlos Palma, porque tú tienes un instinto así como de lobo... ¿De lobo feroz? De experiencia, señor. No, por no decirte lobo viejo. Se comió a la abuelita. Puede ser. Avendaño, ¿por qué burlesco de Juan Carlos? Tiene contrato vigente con Deportes Puerto Montt. ¿Ya? Pueden ingresar... Porque intentarlo no hay pecado. Sí, pueden ingresar algunas divisas. Pues bien, pero ¿sabe? Complementando lo que dice Avendaño... Yo, la verdad es que soy amante, lógicamente, a los números, a los antecedentes, porque eso, la verdad, es lo que uno tiene a mano como en la historia para decir esto ocurrió. ¿Se acuerdan de Coco Rubilar como técnico? Sí, me acuerdo de él. Ya. O sea, estamos haciendo recuerdo. Sí, sí. ¿Se acuerda de Alicio Solalinde? Calentame los pies, que tengo frío. ¿Se acuerda de Alicio Solalinde? Sí, pues, el machete. ¿Se acuerda de Alfonso Chepo Sepúlveda con su primer año? Sí, señor. ¿Ya? Alfonso Chepo Sepúlveda. Y por último, al último que le voy a hacer recuerdo, a Sergio Nishipuruk. El plantel, tal como dice Avendaño, un mes antes estaba trabajando. ¿Y cuáles fueron las campañas de ellos? ¿No las mejores? Las mejores. Pero trabajando mes antes. Correcto. Ah, sí. Con Chepo Sepúlveda se subió. Sí, con claro. Chepuruk se subió. Con Alicio Solalinde se tuvo la mejor participación. A punto de ir a... con. Mira cómo se avizoró ir probablemente a una sudamericana. Claro. Entonces, es que te había escuchado mal. Que en el último. Rebobine y. Claro, en los últimos. Haga como que los cambio. Últimos días del último mes, yo decía, pero no se puede hacer campaña así, no, pero tienes toda la razón. No. Un mes antes estuvieron los planteles conformados. Claro, y eso ya es bueno. Por eso, esperemos que también nuestros directivos de esta nueva directiva de Deportes Puerto Montt, estoy seguro que van a colocar también. Agilizar, ¿ya? Como rótulo para conformar el plantel, y como bien dicen ustedes, y yo lo comparto, y parte de los directivos también de Deportes Puerto Montt, eso de estar esperando 3-4, lo decía Alex, Roja, casi digo Alex Molina, mi gran amigo Alex Molina, decía Alex Roja que no, como que uno se mentaliza eso, hay que estar esperándolo, y resulta que no son cabros novatos, son jugadores con trayectoria, no los puedes esperar. Claro, y Alex tiene mucha experiencia en esos sentidos, sí, claro, de negociación. Y en Europa no te hacen eso. Ahora bien, hay otro tema, de que los jugadores, algunos ya con cierta trayectoria y que lógicamente que quieren afianzarse en una ciudad, en un lugar, en un equipo, en un club sobre todo, y están los antecedentes de Deportes Puerto Montt, que es uno de los clubes de que paga a los jugadores. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Se vienen justamente la fiesta, algunos lógicamente tienen hijos para saber lógicamente el próximo año, el año escolar. Y normalmente es lo que ocurría antes, en el mes de diciembre quedaba listo. Todo listo, porque no puedes estar realmente inventando cuánto se llama a la suerte de la olla los últimos días. Sí, no, y el colegio donde va a ir tu hijo, tu hija o los hijos y las hijas tiene que estar preparado el año anterior. No te olvides que aquí en Chile hay un nivel de competencia tan grande en que de repente ya hay tanta demanda para entrar a ciertos colegios que si tú ya quieres postular y con nada de avizoramiento económico todavía, puede que a lo mejor le pase algún retraso y después deban entrar en colegios que a lo mejor no les gusta. Oigan, ¿y no será de que estamos nosotros pensando demasiado en un club profesional? ¿Y estamos pensando a lo mejor en hacer las cosas demasiado rigurosas? Sí. Y a lo mejor ellos tienen otra forma de trabajar. También. Oye, contratar 15 antes, días antes que empiece el campeonato. Va a contratar a los que están desesperados. Oye, terminemos esto con Vallenar porque quedó ahí como Dando vuelta. Porque Juan Carlitos Palma decía, bueno, la NFP los hace firmar. ¿Será legal? ¿No es legal? Para ello, bueno, de acuerdo a un amigo abogado, tú puedes firmar 1000 papeles, ¿ya? Puedes firmar 1000 papeles de que por ese motivo no puedes ir a tribunal. Pero la NFP está sujeto a los tribunales. Sí, porque, puede. Es claro, porque si en la NFP se comete una irregularidad, se viola una ley o cualquier cosa, son los tribunales los que tienen injerencia. Ahora, fíjense. Espérate, termino con esto. Ya. Por lo tanto, si les parece, muchachos, el próximo lunes podríamos tener a Vladimir Luna acá para que nos aclare aún más la situación. Pero lo que hizo la NFP de expulsar a Vallenar. Vallenar puede llegar. Un acto autoritario. Claro. De acuerdo a una amiga mía que es abogada, puede llegar hasta el Tribunal Internacional. Sí. Porque Chile suscribió acuerdos internacionales. Por eso es que en otros temas, cuando el tribunal de aquí no acoge o hace oído sordo, deciden tribunales de fuera que obligan a la justicia chilena a resolver. En este caso también. Imagínate de que hay otro caso de que nadie realmente lo ha tomado en cuenta en este momento, pero los jugadores profesionales se quedan sin su fuente de trabajo. Y no es porque se produce una quiebra del club, sino que es por una decisión de quién es en este momento ampara o entrega, en este caso, la competencia, como la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. ¿Qué pasa si los jugadores también presentan un recurso de protección? Sí, ahí está. Es difícil, la verdad, la situación de estos clubes que al final tienen que pelear por no desaparecer. Ese es el asunto. Ahora, tienen que llegar y quemar todas las instancias. Si tienen que ir si aquí la justicia no los toma en cuenta, tienen que ir a alguna justicia internacional. Sí, señor. Sí. Y si que no le funciona ahí, bueno, tienen que quemar todas las opciones que tienen, ¿no? Pues sí. ¿Por qué para quemar? ¿Por qué me miras a mí, Avendaño? Lo vi que se está metiendo las manos al bolsillo. En cualquier momento me saca un encendedor. Se quema lo bonzo. Y tiene que darle hasta el final, ¿no? Porque si no, estas cosas que a lo mejor por pasar de cuenta, los termina por echar del fútbol nacional. Claro. Pero imagínate, hay otra. Aparte que no, la única razón por qué lo sacan es porque se hicieron asesorar con un. En una demanda a la justicia ordinaria, donde cualquier persona puede asistir, cualquier institución o cualquier persona puede ir, porque el fútbol no se puede ir, y si tú vas te echan, no tiene sentido. Claro, es que eso va al margen de la ley, porque son estos reglamentos que tiene la NFP, pero son todo interno. Todo en este país, señores, somos un país institucionalizado, y por supuesto se puede llevar a la justicia, si yo no estoy de acuerdo en algo, claro. Simplemente voy a la justicia civil y ahí están las consecuencias. Pero independiente de lo que está sucediendo con Vallenar, no sé, la verdad de que la Asociación Nacional de Fútbol, ¿cómo va a resolver la situación que hay en este momento con Magallanes y con el recién ascendido Santa Cruz? No nos olvidemos de que es el mismo dueño de los dos clubes, y tengo entendido de que tener dualidad. No puedes tener dos clubes en la misma división. Pero colocan sus palos blancos, ¿no? Claro. Sí, en realidad va a seguir siendo así mientras no haya una ley o haya una cláusula que diga claramente que no pueden ser ni parientes ni nada. Porque ahí, por ejemplo, el caso de Heller, dueño de la U, sí, y el hijo figura como dueño de Iberia. Sí, pero Iberia está en segunda división. Pero momento son los mismos, pues en algún momento son clubes que se usan, son clubes satélites de los más grandes. O son, no era de pero, Católica. Pero recuerda aquí, que está en segunda división, pero la segunda división es profesional, pues Juan Carlos Palma. Está bien, pero claro. Y que habla... Tengo pero es que están regidas por la NFP, sí, por lo tanto pero, la cosa es lo mismo. Es lo mismo, Rafael, ¿no? Es lo mismo. Rafael, Luis, tengo entendido de que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional restringe a los propietarios, a los accionistas de los clubes, siempre y cuando estén en la misma asociación. Pero si no estamos de acuerdo, si es así. Sí, pero están en la misma Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Perdón, en la misma categoría. En la misma categoría. Ya. Pero no, si está bien. Está bien lo que usted dice, porque lo dice la ley. Pero resulta que éticamente no debiera de ser así. Y se le está buscando un resquicio legal ahí para que tratar de meter la cuchufleta y seguir estando ahí. Claro. Lo mismo pasa con el de Copiapó, que el de Copiapó supuestamente no debiera hacer negocios con los otros clubes, pero resulta que el dueño de Copiapó es dueño de un factoring que es dueño prácticamente de todos los clubes de claro, norte, de norte. Pero los tiene endeudados hasta los tiene a todos, de punta a cabo. Los tiene a todos agarrados firmemente. Sí. Claro. Pero bueno, anda. Pasamos rapidito, nos cambiamos de disciplina. Que le vaya muy bien a Junior Cruzato hoy con el boliviano Rodríguez. Juan Carlos Palma. Casi nos fuimos completo con él. Llegó el correo de Chile Nos fuimos completo con el programa con Deporte Puerto Rico. No, pero estaba bien. Está bien. Nos preocupa y queremos que nuestro. Sí. Por eso todavía tengo bastante confianza. Nos preocupa y nos ocupa. Y sí. Nos ocupa, señor. Sí. Por eso lo hicimos. Si no hablamos de nuestro club, ¿usted cree que acá íbamos a permitirnos hablar casi 50 minutos de Real Madrid, que Sánchez lo dejó la polola, que acá y que eso le está afectando? A mí me da pamplina eso. Porque no, eso es chimuchina barata, señor. Y además, es payaseo populacho, ese no me y interesa. Y además sacamos algo que es hasta cierto punto, pese de que a lo mejor el jugador ya estaba más de 24 horas acá, pero ningún medio de comunicación lo había indicado. Y salió justamente por la presión, por el hecho de que se le indicó de que los otros clubes estaban avanzados, sí, de que Faunde lo habíamos perdido, claro, y que había posibilidades ahí o encantamiento por algún jugador en este momento del plantel de Deportes Puerto Montt. Sí, señor. He dicho, señor. Sí, que le vaya bien a Cruzate en el día de hoy. De todas maneras. Luis Avendaño, mañana también es el clásico porteño, ¿eh? Sí, los señor. Pumas con el CEP, también 19, que le vaya muy bien. 19:30 horas, según... Ahí estaremos, señor, sacando algunas notas para el día lunes. Juan Carlos Palma, tienes tus 30 segundos para que hables de lo que quieras. 20 horas, perdón, no 19:30, 20 horas. 20 horas, ya. Juan Carlos Palma, Maldonado. La verdad es que en el día de ayer se eligieron o se trataron de elegir, como es habitual cada año, los mejores deportistas a través del premio que entrega la municipalidad. Así que bastante grato, estuvieron todos los medios de comunicación y como siempre dispuestos a tratar de buscar quienes realmente entregaron alguna victoria, algún beneficio deportivo. Algún aporte, señor. Bien. ¿Se saben ya los ganadores? ¿Los que fueron premiados? Están con, ¿cómo se llama este? Con embargo todavía. Ah, con embargo. Porque tienen que ser informados a ellos y posteriormente ya va a ser público. Perfecto. Felicitaciones entonces para los ignotos que van a ser premiados. Bueno, ignoto no es ofensa por si acaso, ¿eh? Sino que es desconocido. Para los amigos desconocidos de esta casa. Luis Avendaño Loaiza. Mañana a las 20 horas juega el CEP de Puerto Montt contra los Pumas, también de Puerto Montt. El Puma, ¿qué se llama el pavo real? Sigue hablando nomás, para que no haces caso. Entonces, igual que Palma. Esperamos de que mañana vaya al gimnasio de Calle Lota. Chévere, chévere, que chao. Para que apoyemos a los clubes de nuestra zona. A la colonia venezolana residente. Le saluda el Puma. Oiga, a propósito, colonia venezolana. Hay harto que juega básquetbol. Y están funcionando ahora en estas competencias que hacen de empresa. Se están haciendo la América los amigos venezolanos. Claro. Sí, señor. Se nota gran diferencia en comparación con los chilenos. Muchachines, los canillitas de Onda Deportiva comienzan a despedirse. Juan Carlitos Palma. Muy bien. Felicidades para todos nuestros amigos auditores para este fin de semana. Se despide también el Cebollita, el que se está iniciando ahí. Viene con su pantaloncito con tirantes y con pechera, Luis Avendaño Loaiza. Buenas tardes, señor. Ese es el mejor de los ánimos que colocó Avendaño. Nos vamos con CIF Motores, Náutico Spa, AG Performance, Servicio Eléctrico del Sur Limitada, Bus Norte y, por supuesto, también agradecemos a Correos Chile. ¡Oh, oh, oh! Esta Navidad yo voy a viajar en mi trineo y ustedes pueden viajar en avión a un destino increíble gracias a Correos Chile. ¡Oh, oh! ¿Y saben cómo lo pueden hacer? Escuchen lo que sigue. Cada vez que realices tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. No olvides ingresar tu código de envío en correos.cl para poder participar. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha.